15. Fuerzas viciosas. Caía la noche. Después de un día caluroso, la multitud desfilaba por la vía pública en búsqueda anhelante de aire fresco. Nos dirigíamos a otro templo espírita en compañía de Aulus, siguiendo nuestro plan de trabajo, cuando nos llamó la atención un gran griterío. Dos guardias se llevaban de un modesto restaurante a un hombre, maduro en deplorables condiciones de embriaguez. El desdichado pataleaba y profería palabras groseras, blasfemando y protestando. «Observen a nuestro pobre hermano», dijo el orientador. Y como no fue mucho el tiempo transcurrido entre su detención ruidosa y su entrada al auto policial que le iba a llevar, nos dispusimos a observar. El pobre amigo se hallaba abrazado por una entidad ensombrecida, por lo que le veíamos como si un polvo extraño lo cubriese. De inmediato reparamos en que la embriaguez alcanzaba a los dos, ya que se yuxtaponían completamente el uno al otro, mostrando las mismas perturbaciones. En breves instantes el vehículo partió apresuradamente, por lo que no nos fue posible seguir con las observaciones. El cuadro daría ocasión para obtener valiosas enseñanzas. Ante esta expresión de hilario, el asistente consideró que disponíamos de suficiente tiempo como para sacar conclusiones interesantes, por lo que nos invitó a entrar. El restaurante se hallaba muy concurrido. Mucha alegría, mucha gente. Allí dentro, seguro que recogeríamos el material adecuado para expresivas lecciones. Traspusimos el umbral. Las emanaciones del ambiente producían en nosotros un indefinible malestar. Junto a fumadores y bebedores inveterados, espíritus desencarnados de triste figura se mantenían expectantes. Algunos absorbían las bocanadas de humo que eran arrojadas al aire, aún tibias por el calor de los pulmones que las expulsaban, encontrando en esto alegría y placer. Otros aspiraban el hálito de alcohólicos impenitentes. Señalándoles, el orientador nos informó muchos de nuestros hermanos, ya desvinculados del cuerpo carnal, se apegan con tanto desvarío a las sensaciones de la experiencia física, que les lleva a convivir con nuestros amigos terrestres temporalmente desequilibrados por las desagradables costumbres que los dominan. Pero, ¿por qué entregarse de esta manera a placeres de esta especie? Hilario, dijo el asistente con bondad, lo que en la vida se comenzó, en la muerte se continúa. Estos compañeros nuestros situaron su mente en los apetitos más bajos del mundo, alimentándose con un tipo de emociones que les coloca en las cercanías de la animalidad. Pese a haber frecuentado santuarios religiosos, no se preocuparon en atender los principios de la fe que abrazaron, creyendo que la existencia debía ser para ellos el culto de las satisfacciones poco dignas, y la exaltación de los más astutos, y de los más fuertes. La llamada de la muerte les encontró en la esfera de los actos delictivos y oscuros, y, como es por ley que cada alma reciba de la vida conforme con aquello que da, no encuentran interés, sino en los lugares donde puede nutrir las ilusiones que les son peculiares. Por cuanto en la situación en que se encuentran, temen a la verdad, y la abominan, procediendo como el mochuelo que huye de la luz. Mi colega hizo un gesto de piedad, e indagó mientras tanto, cómo se producirá su reforma. Llegará un día en que la propia naturaleza les vaciará el cáliz, respondió Aulus con convicción. Hay mil procesos de reajuste en el universo infinito, mediante los que se cumplen los designios del Señor. Ellos se llaman aflicción, desencanto, cansancio, tedio, sufrimiento, cárcel. Con todo ponderé todo, indica que esos espíritus infortunados no han de cansarse tan pronto de la locura con la que se complacen. Concuerdo plenamente, dijo el instructor, sin embargo, mientras no se cansen, la ley podrá conducirlos a una prisión regeneradora. ¿Cómo? La pregunta de Hilario sonó cristalina. Y el asistente se apresuró a explicar, hay dolorosas reencarnaciones que significan una tremenda lucha expiatoria para las almas aficionadas al vicio. Tenemos, por ejemplo, el mongolismo, la hidrocefalia, la parálisis, la ceguera, la epilepsia secundaria, la subnormalidad, la deformación del cuerpo desde el nacimiento y muchos otros recursos que, aunque angustiosos, son necesarios, puesto que actúan en beneficio de la mente desequilibrada desde la cuna, en plena etapa infantil. En la mayoría de las veces semejantes procesos de cura brindan buenos resultados, dado su carácter de pruebas coactivas. No obstante, pregunté, ¿y si nuestros hermanos encarnados, visiblemente entregados a la disolución, resolvieran reconsiderar sus propias actitudes, si volviesen a la armonía a través de la renovación mental con bases en el bien? Ah, eso sería ganar tiempo, recuperándose ellos, y colaborando con eficiencia con los amigos desencarnados. Usando la palanca de la voluntad lograrían verdaderos milagros. Pero, para llegar a eso, han de brindarse, con un esfuerzo heroico. Observando a los bebedores, cuyos vasos serán disfrutados también por sus copartícipes invisibles, Hilario recordó ayer, visitamos un templo en el que desencarnados en sufrimiento, se expresaban por intermedio de hermanos necesitados de auxilio, y allí estudiamos algo sobre la mediumnidad. Aquí vemos a entidades viciosas valiéndose de personas con las que son afines, y están en una perfecta comunión de fuerzas inferiores. Aquí, tanto como allá, será correcto identificar a la mediumnidad en plena acción. Sin ninguna duda, confirmó el orientador, los recursos psíquicos, en cualquier grado de desarrollo, son peculiares a todos, tanto como el medio de locomoción, o como la facultad de respirar, constituyendo fuerzas que el espíritu encarnado o desencarnado puede emplear para el bien, o para el mal de sí mismo. Ser medium no quiere decir que el alma esté favorecida por privilegios o conquistas hechas. Muchas veces es dado encontrar personas altamente favorecidas con el don de la mediumnidad, pero dominadas, subyugadas por entidades sombrías o delincuentes con las cuales son sumamente afines, sirviendo al escándalo y a la perturbación, en vez de cooperar con la propagación del bien. Por eso no basta la mediumnidad para concretar los servicios que nos corresponden. Precisamos de la doctrina del espiritismo, del cristianismo puro, a fin de controlar la energía mediúmnica y ponerla en favor del perfeccionamiento espiritual a través de la fe religiosa, tal como controlamos a la electricidad en beneficio del confort humano. Aulus dirigió una rápida mirada a los aposentos reservados más próximos, como si ya los conociera, y fijándose en cierta puerta, nos invitó a franquearla. Juntos lo seguimos. En una mesa abundantemente provista de licores, se hallaba un joven fumando con voluptuosidad. Estaba bajo el dominio de una entidad digna de compasión, dado el aspecto repelente con el cual se mostraba, y escribía. Estudiemos, recomendó el orientador. El cerebro del joven se veía impregnado de una sustancia oscura y pastosa, que fluía de las manos del triste hermano que lo acompañaba. Observando los caracteres escritos, se podía comprobar la absoluta identidad que había entre ellos. La pareja, trabajando, no reparó en nuestra presencia. En este instante, anunció Aulus con suma atención, nuestro hermano desconocido es un hábil medium psicógrafo. Tiene las células expresivas del pensamiento integralmente controladas por el infeliz generador de crueldad que tenemos a nuestra vista. Está ligado a su imaginación y asimila sus ideas. Accede a sus propósitos ocultos a través de los principios de la inducción magnética, de modo que el joven, deseando producir páginas escabrosas, encontró quien abastezca su mente y le ayude en este menester. E imprimiendo a su voz una significativa expresión, agregó: encontramos siempre lo que anhelamos ser. Después de una breve pausa que nos hizo reflexionar, Hilario recomenzó: sin embargo, será él un medium en la acepción real del término. ¿Podrá ser una pieza activa en alguna agrupación espírita común? No. No está bajo ninguna disciplina espiritual. Es un muchacho de inteligencia vivaz, y sin mayor experiencia de la vida que es manejado por entidades perturbadoras. Después de inclinarse algunos momentos sobre ambos, el instructor dijo con benevolencia: entre las excitaciones del alcohol y del humo que saborean juntos, pretenden hacer un reportaje escandaloso que va a causar a una familia penosas aflicciones. Hubo un homicidio, a cuyo margen aparece la influencia de cierta joven que está asociada a las múltiples causas que originaron el deplorable acontecimiento. El joven que observamos, amigo de un gran periodista, es de por sí dado a la malicia, por lo que su antena mental está ligada con los aspectos más desagradables del problema. Atendió un pedido de colaboración del periodista, su compañero, y halló para el caso del que hoy se encarga el concurso de un inflexible y vicioso perseguidor de la joven en cuestión que está interesado en exagerar su participación en lo ocurrido, con el fin de golpear su mente aprensiva y arrojarla hacia otros excesos. Pero, ¿cómo? Indagó Hilario asustado. El periodista, al tener en sus manos el comentario calumnioso, será el vehículo de informaciones tendenciosas para llegar al público. La joven se verá de un momento a otro expuesta a las más despiadadas críticas, y seguramente sufrirá una gran conmoción, ya que ella no fue cómplice en la medida que se define su colaboración en la crónica del crimen. El obsesor, usando premeditadamente al muchacho, con quien tiene afinidad, pretende alcanzar con esta noticia de sensación la caída moral de ella, y así conseguir la corrupción de su carácter, llevándola, si es posible, al charco vicioso en el que él se encuentra. ¿Y lo conseguirá?, insistió mi colega con asombro. ¿Quién puede saberlo? Y con un acento de tristeza, el orientador agregó naturalmente, la joven habrá escogido el género de pruebas porque atraviesa, disponiéndose a luchar con valor contra las tentaciones. Y si no tuviera la fuerza necesaria para combatir, será más justo decir, si no quisiera, porque la ley no nos confía problemas superiores a nuestra capacidad de solución. Así pues, en el caso de no decidir combatir la influencia destructiva, sufrirá por mucho tiempo las perturbaciones que ya, en principio, le afectan. ¿Y todo esto, por qué? La pregunta de Hilario surgió como una aflictiva interrogación, no obstante aún serenó nuestro ánimo, aclarando indiscutiblemente, la joven y el desdichado que le persigue están unidos, el uno al otro, desde hace mucho tiempo. Han estado juntos en las regiones inferiores de la vida espiritual antes de la reencarnación con que la joven ha sido beneficiada. Reencontrándola en la vida física, y conociendo la ventaja de esta oportunidad, el desventurado compañero intenta inclinarla, de nuevo, hacia un desequilibrio emocional con el fin de explotarla mediante su acción vampirizante. Aulus hizo una breve pausa, sonrió melancólico, y agregó sin embargo, hablar de esto sería abrir las páginas conmovedoras de una gran novela que nos desviaría del objetivo que nos proponemos alcanzar. Detengámonos en la mediumnidad. Tratando de aliviar la atmósfera de indagaciones que Hilario siempre creaba en torno suyo, expresé el cuadro que estamos analizando induce a meditar sobre los fenómenos generales de intercambio en que la humanidad toda se desenvuelve, sin percibirlo. Así, asintió el orientador, las facultades mediúmnicas y la cooperación del mundo espiritual surgen por todas partes. Donde hay pensamientos hay corrientes mentales, y donde hay corrientes mentales existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Por ello concluimos en la necesidad de una vida noble, a fin de atraernos pensamientos que nos ennoblezcan. Trabajo digno, bondad, comprensión fraterna, servicio a nuestros semejantes, respeto hacia la naturaleza y oración, constituyen los medios más puros para asimilar los principios superiores de la vida, porque damos y recibimos, en espíritu, en el plano de las ideas, según las leyes universales que jamás conseguiremos eludir. Con un silencioso gesto con el que nos recordaba el deber a cumplir, el asistente nos invitó a retirarnos. Volvimos a la calle. Apenas comenzábamos a andar, cuando pasó por nuestro lado una ambulancia, en marcha lenta, tocando fuerte y con insistencia la sirena para abrirse camino. Al lado del conductor iba sentado un hombre de cabellos canosos que ornamentaban su fisonomía simpática, pero preocupada. Junto a él, abrazándole con naturalidad y dulzura, una entidad con ropaje blanco lirio envolvía su cabeza mediante suaves y sedantes irradiaciones de plateada luz. —¿Oh? —inquirió Hilario curiosidad—, ¿quién será ese hombre tan bien acompañado? Aulu sonrió, y explicó: no todo es energía viciosa en el camino común. Debe ser un médico en alguna tarea sanitaria. Mas, es espírita. Con todo el respeto que debemos al espiritismo, es imperioso recordar que la bendición del Señor puede descender sobre cualquier expresión religiosa, afirmó el orientador con mirada expresiva y tolerante. Debe ser, ante todo, un profesional humanitario y generoso que, por sus hábitos de ayudar al prójimo, se hace acreedor al auxilio que recibe. No le bastarían los títulos de espírita y de médico para retener la influencia benéfica que lo acompaña. Para tener tanta afinidad y armonía con la entidad que le asiste, precisa poseer una buena conciencia y un corazón que irradie paz y fraternidad. Con todo, podemos calificarle de médium, preguntó mi compañero algo desconcertado. ¿Cómo no?, respondió Aulus con convicción. Es médium de benditas valores humanos, mayormente en el socorro a los enfermos, en el cual incorpora las corrientes mentales de los genios del bien dedicados al amor por los sufridores de la tierra. Y con una significativa inflexión de la voz, agregó: como vemos, las influencias del bien, o del mal, en la esfera evolutiva en que nos hallamos, se extienden por todos lados, y por todos lados, registramos la existencia de facultades mediúmnicas que las asimilan, según la directriz feliz o infeliz, correcta o indigna en la que cada mente se ubica. Es por ello que, estudiando la mediumnidad en los santuarios del espiritismo con Jesús, observamos realmente una fuerza peculiar a todos los seres, la cual es de utilidad general si se halla bajo una orientación capaz de disciplinarla y conducirla hacia el máximo aprovechamiento en el bien. Recordemos a la electricidad que, poco a poco, va transformando la faz del mundo. No basta poseer una poderosa catarata con un potencial de millones de caballos de fuerza. Es preciso instalar junto a ella la inteligencia de la central térmica para controlar esos recursos, dinamizarlos, y distribuirlos conforme a las necesidades de cada uno. Sin ello, la caída del agua será un cuadro vivo de belleza fenoménica, pero con un lamentable desperdicio. El tiempo no nos permitía prolongar más nuestra conversación, por lo que nos dirigimos hacia una agrupación en la que nuestros estudios de la víspera habían de encontrar la necesaria prosecución.